Libre el Zungún que vuela esta noche. Factor Folil. Aquí arranca Factor Folil número 48. Música para motivar, o podríamos también llamarle la trinchera. Y es una tarde lluviosa, tarde-noche, podríamos decir, ya entrada la oscuridad a estos lares. Estamos transmitiendo hoy, jueves 8 de mayo, desde territorio ancestral mapuche, aquí en el Bolsón, y también conocida como la Comarca Andina. Y tenemos muchas cosas para compartirles, muchas canciones, muchos textos y alguna que otra noticia. Así que vamos a empezar así sin mucho preámbulo con la primera canción, que es un poco la que motiva el concepto de este programa, de este episodio en particular. Es una canción de Dura Tierra que se llama La Trinchera. La esperanza se arrima como un rayo de luz, como gesto de rebeldía. La casa se expande, la pared no existe, al calor, al amor, a los sueños que no persisten. Arrumando los días y juntarse a doler como gesto de rebeldía. Velar la tristeza, canto, ronda y guitarra, perfumarse la voz y soltar todo lo que amarra. Seguimos en este Factor Folil del jueves 8. Estamos acá por Alas. Nos podés contar lo que te pasa, lo que estás viviendo, lo que nos tengas ganas de compartir, tus impresiones, etcétera, al 2944-802315. Como siempre, el teléfono al lado.

Vayamos analizando, no se dejen engañar. Parque los quiere sacar porque estorban en su oscuro negocio, porque responden a socios de proyectos inmobiliarios, de represas y de multinacionales. ¿Cómo molesta el mapuche a los parques nacionales? Hay que levantarse, gente, hay que ponerse de pie. Hoy todo el mundo lo ve como nos van aplastando. Ya es hora de ir parando con el despojo y la muerte. Y esto no es cuestión de suerte, tampoco es cosa de ciencia. Seamos un poco más pensantes, empáticos, solidarios. Es urgente y necesario, digo, cuestión de conciencia. Quiero en décimas llegar a esta Mapu querida, con nieve de la maguilla en el Purrún encontrarnos, en los Peumas abrazarnos, buscando el Cumenegüén, y que las vidas se den en amor y solidaridad, viviendo en comunidad, y por eso lo destaco, exigirle a este gobierno no al desalojo de Payaco. Y recuerdo esa tarde noche, también ahí en la Los Pailaco, mientras la payadora cantaba estos versos. Todos rodeamos un gran fogón en esa casa comunitaria, en esa ruca comunitaria, y el clima era frío afuera, pero adentro era muy cálido y se estaba muy bien, y compartíamos un montón de cosas, además de rabia y de esperanza, porque no se realizara el desalojo que finalmente se realizó. Se realizó ese desalojo y después se hicieron otros más. Se hizo un gran circo. Después, posterior a eso, quizás no se habló mucho más de Pailaco, ¿no? Pero bueno, supimos que se prendió fuego. Guiaron un fuego hasta donde estaban las rucas, por supuesto, luego de avanzar con topadoras, de destruir las rucas, al menos parcialmente. En eso colaboró la ministra innombrable y el gobernador innombrable también. Y bueno, y esos fuegos ocurrieron y Los Pailacos ya no es lo que era cuando esta canción sonó, ¿no? En ese territorio. Pero Pupeñi, Pulamien, Pupi Chequeche siguen caminando los territorios y, por ejemplo, siguen haciendo poemas como este. Fuego, Quetral, Nehuen de la Mapu, elemento de la naturaleza. Colir, Choz, Parataiñe, Calfulien, Wenu Mapumo, Anay de nuestro cotidiano, Kumela Wen, Kumeya él, Eñuntum Ruka, Eñuntum Kalul, cómplice del Mamul, Purun en el Kuruf, guiado por el Yifke, contenido en el Piyan, en manos del Winca, como todo, muerte, violado, arrasado, direccionado para la destrucción, el desequilibrio. Invocamos el Kuifikimun para que los Peuma no le den descanso, ni olvido, ni sanación a quien te violó, te usó, te maltrató. Invocamos al Kuifikimun para que la Mapu vuelva a respirar, que el Lemu pueda brotar, que la Magunco te pueda sanar. Poema para el Pañil. ¿Dónde se aloja la memoria? ¿Cuántas maneras hay de recordar? ¿El recuerdo es lo mismo que la memoria? La memoria se aloja en mis cuadernos, en mis fotos, en mis videos, pero también en mi nariz, en mis sueños, en mis emociones, en las manos, en el agua. Se aloja también en mis lágrimas. ¿Cuántas maneras hay de hacernos olvidar? ¿Por qué nos quieren hacer olvidar? Cuando nos quemaron todo, nos prendieron fuego al barrio y al bosque, me desgarraron una parte de mi memoria. Me la arrebataron casi como acto de magia. Tantas cositas irreemplazables que eran parte de mí fueron sacadas para nunca más volver a verlas. Y aunque el dolor fue mucho, también sentí alivio. Alivio y reparo, porque la tierra me devolvió en cada pañil un poquito de mi memoria. Me hizo recordar siempre tener presente lo que es importante y el cómo llegaste a donde llegaste. Morir y renacer al igual que ese pañil, que hoy casi ni 3 años después está casi tan alto como mi casa. Sí, yo volví a tener una casa y él también. Ese pañil no estaba cuando yo sí en el fuego. Antes había un pino donde ahora hay un pañil. Y también hay un maqui, un laura, un baustro. Ese pañil estaba alojado en la memoria de la tierra, esperando el momento para salir y crecer junto a alguien que tuviera mucha suerte de vivir junto a él. Forestal, mira, te lo digo de este modo. Eres perro ambicioso y mereces este apodo. Por robar y talar todo nuestro bosque nativo, instalando plantaciones industriales de pino y eucalipto que producen exterminio natural de la flora, de la fauna, nuestra tierra ancestral. Atrayencos y esteros disminuyen su caudal. Muchas familias mapuche sin agua elemental. Esto es el día a día de la zona rural, comunidades en sequía, causa el daño ambiental, daño que también es cultural, social, espiritual, que rompe el equilibrio en forma radical, como bosque plaguicida que produce erosión, ya que tu invasión de ambición es contaminación. Con destreza arrancaremos tu mal de maleza, bosque pachile propaganda que nos lleva a la pobreza, la forestal y la arrancamos de raíz y la visión que cultiva este país. Nuestro territorio mapuche lo defendemos y listo, lo queremos en el Gualmapu, su pino y eucalipto. La forestal y la arrancamos de raíz y la visión que cultiva este país. Nuestro territorio mapuche lo defendemos y listo, lo queremos en el Gualmapu, su pino y eucalipto. Lo defendemos y listo, no queremos. país, nuestro territorio mapuche lo defendemos y listo. No queremos en el Gualmapu, su pino y eucalipto. Bueno, y ahí escuchamos Forestales de Huayquil y Carmen Caracura. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Lo dije bien? Y Curical. Curical. Sí, ahí me equivoqué. Caracura es otra cosa que después vamos a escuchar a alguien de ahí cantando en unos minutos. Y antes, un poema. Bueno, escuchamos dos poemas seguidos. Uno era de Maru, una lamien de ahí de la Pailaco. Y después escuchamos el poema para el Pañil, de un cumpa de Bosques al Sur, acá de la comarca, al que queremos un montón. Y tenemos algo para ahí con Anti, que está en la operación hoy más temprano. Ahí estamos salteando rituales de presentación. Mari, Mari. Pero bueno, ahí tiene algo para leer Anti, que bueno, les va a compartir. El cáncer forestal en territorios mapuches. Desde la cordillera del Parlamento Mapuche de Río Negro, repudiamos el recrudecimiento de los atropellos que sufren las comunidades mapuche de Huelche por parte de empresas privados y del propio Estado. Muchos de estos atropellos surgen como consecuencias de las políticas que vienen aplicando los sucesivos gobiernos desde la conformación de la provincia de Río Negro. Tal es el caso de las políticas forestales que se aplicaron entre los años 1970 y 2000. Al respecto, podemos comprobar que las innumerables denuncias por usurpación y o desalojos consumados de comunidades mapuche en la zona cordillerana están impulsadas por los mismos personajes que décadas atrás se beneficiaron con lo que fue el plan de colonización forestal en Río Negro. En Forza, J. Luis Silverberg, J. Luis Martínez Pérez, Rolando Rocco, Dirección de Bosques, entre otros. Bueno, y ahí el comunicado del Parlamento Mapuche de Río Negro, de la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, sigue, porque bueno, están denunciando nuevas denuncias por usurpación hacia miembros de la comunidad las huetecas, que bueno, una y otra vez insisten estos mismos personajes, incluso algunos nuevos que se suman, para denunciarlos como usurpadores, ¿no? Hoy veía también, más temprano, una presentación que se está haciendo a la Corte Suprema de Justicia, también a la ONU, a la OIT, bueno, a diferentes organismos legales nacionales e internacionales, también pidiendo que se respete y se reconozca la preexistencia, que ningún pueblo originario es usurpador de su propio territorio, ¿no? Y en ese sentido también hay otro comunicado urgente que también emite la Confederación Mapuche de Neuquén, en donde alerta sobre un montón de cuestiones que tienen que ver con desalojos también, ¿no? De la LOF Melo y la LOF Quincitreu, no sé si lo pronuncié bien, ahí en la zona de Villa Langostura. Y voy a leer una partecita para... Bueno, las autoridades mapuche de la zona de la Confederación Mapuche en la provincia de Neuquén manifestamos a la población la grave situación que estamos viviendo actualmente. Comunidades mapuche amenazadas por órdenes de desalojo, inclusive comunidades que tienen relevamiento realizado, tal es el caso de Lof Kintzikeu, que junto a Lof Melo son una de las situaciones más urgentes que ocurren con peligro que ingrese la gendarmería del Burrich con todo lo que eso significa. Y yo acoto acá que también se está a nivel judicial tratando de poner ahí algún reparo porque se había ordenado el desalojo sin tener en cuenta la existencia de menores y sin ningún tipo de reparo hacia sus derechos en el lugar, ¿no? En el territorio. Y bueno, sigue el documento de la Confederación. La actual gestión de Milei Abruj en Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es hasta el momento de las peores de la historia. Derogaron la ley 26.160, eliminaron el registro de comunidades, desactivaron el funcionamiento del Consejo de Participación Indígena, ordenaron arbitrariamente la apertura de relevamientos finalizados después de años de trabajo. Son situaciones que vulneran una y otra vez los derechos de los pueblos originarios del país. Por eso los anuncios de un pretendido nuevo convenio de relevamiento entre la provincia de Neuquén y el INAI es más una nueva amenaza que una novedad auspiciosa. Impugnaremos todo convenio que busque vulnerar nuestros derechos y se realice de espalda a la participación de la representación mapuche. No permitiremos el retroceso en los relevamientos cerrados. Repudiamos a su vez la decisión de Abruj de denunciar al CPI de la zona Raguinche, Luis Romero, por incitación a la turbación de la posesión. Es una acción inaceptable contra una autoridad mapuche. Instamos al gobierno provincial a cumplir el compromiso que asumió con las 6 zonales de la Confederación Mapuche bajo acta en septiembre de 2024, donde afirmaron que si el gobierno nacional derogaba la ley 26.160, continuarían con un relevamiento en el ámbito provincial. Tienen todas las facultades para realizarlo. Siguen, ¿no? Remarcamos que el gobierno provincial no puede ser mediador en los conflictos territoriales porque no es un tercero imparcial, es garante de derechos y como tal el principal responsable de solucionar los conflictos generados por el Estado. Bueno, y sigue, ¿no? Con más y más situaciones. Bueno, y entonces están pidiendo que se frene la represión, los desalojos y, bueno, piden una reunión urgente, ¿no? Con las autoridades del gobierno que están haciendo estas avanzadas. Llegó una radio participancia que dice: ¡Hola, Alas! ¡Aguante Factor Folil! Nuestra canción para motivar es: ¡Que se vayan todos! ¡Que no quede ni uno solo! ¡Aguántenles que luchan! Muy bien, y con ese mensaje así que nos motiva, vamos a... Es un movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya dirección es mayoritariamente indígena. Tzotzil, Tzeltal, Chol, Topolabán, Soque y Mau. Nosotros pensamos que estuvimos aislados todos estos años porque mientras en el resto del mundo se iban dando rebeliones contra dictaduras o supuestas dictaduras, y esto era visto con lógica. En este país empezaban a avanzar una serie de medidas pues dictatoriales, ¿no? O sea, la población indígena chapaneca padece 15.000 muertes al año. Eso es tanto como lo de la guerra del Salvador, ¿no? Cada año. No más que los muertos de un solo lado, y con la gran vergüenza de que la mayoría por diarreas, enfermedades digestivas, que las soluciones de los principales problemas de nuestro país atraviesan necesariamente por los problemas de libertad y democracia. Esa es la principal demanda. En base a eso, dicen los compañeros, se podría negociar las otras demandas de vivienda, tierra, salud, educación, justicia, muchos problemas que sobre todo en el medio indígena son muy graves, pero sobre la demanda de libertad y democracia se está haciendo el llamado a toda la República Mexicana y a todos los sectores sociales que se alcen junto con nosotros, no necesariamente con las armas, sino con lo que puede cada uno según su medio en el que se desempeña. No hay una, en el movimiento, en la Organización Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una ideología perfectamente definida, sin el sentido clásico

cuando solo se defiende vida del empresario, que ambicioso va cegao, le suma y ha respetado, solo de signo de peso en donde todo es sagrado, que está jugando con sus males, extractivismo y forestales, que solo seca la tierra y toxica nuestro aire, salmonera y sus secuas hidroeléctricas letales, te la pintan de progreso mientras la tierra llora sangre. Escuchamos Nehuen Tulaimi, La fuerza está contigo, o tienes la fuerza, de Nahuel Huenu, Paloma. Nahuel Huenu es una joven cantante y también rapera. Bueno, los raperos son cantantes también, ¿no? Y antes escuchamos también a Daniela Mellaleo, ¿ibas a decir eso? Con Trafún, y en un primer lugar era una voz conocida aquí en Alas, un ahora Capitán Marcos del EZLN. Llegaron radio participancias. Dale. Una dice: gracias a la radio participancia por semejante motivación y a la Oper por su maravillosa interpretación. Y después hay otra que dice: y sí, que se vayan todes, les que acumulan, les que saquean, les que trabajan para ellos, les que pretenden gobernar, mandar sobre otros, les que siempre saben todo, les que hablan por todes, les que incendian, les que torturan, les que violan, abusan, les que se dicen liberadores para imponer sus formas, que se vayan. También todo eso de nosotros mismos. Programón. Gracias. Gracias. Rubén Mañum. Y bueno, antes de ir a la última canción de este lado A, como dice nuestro Peña y Mate, que anda de viaje, anda de gira por ahí, por los territorios. Se lo extraña el Mate. ¿Eh? Hace un montonazo de programas que no coincido con él, porque o está de viaje, o me enfermo, o pasan 10.000 cosas, o está el evento de Alas, y no coincido en un programa con él hace un montonazo. Sí, hace un montón. Bueno, vamos a ver. Y el próximo no sé si vas a coincidir tampoco, pero veremos. No quería dejar de decir esto. Se está pidiendo la absolución para Vic ya. Y este próximo 12 de mayo, que si no me equivoco cae lunes, se decide la libertad o prisión para Victoria Núñez Fernández. Ella es inocente y su persecución política es injusta. Su compromiso y solidaridad para con los pueblos mapuche y el resguardo de la Mapu la ha puesto en la mira de los terricidas que gobiernan y administran justicia. Por favor, les pido, por favor, pedimos, no la dejemos sola. Bueno, y va a ser esta audiencia el 12 de mayo, ahí en los tribunales de Esquel. Así que, bueno, hay un pedido para acompañar ahí todos los que podamos acercarnos. En un ratito supongo que se confirmará la hora. Todavía no está muy firme eso. Pero ni bien vayamos teniendo información, novedades, se van a ir compartiendo por las redes. Así que ahí atentes a esta convocatoria para acuerpar a la Lamien Vic,

La charla de los pobres en el súper. Estaba buscando fideos en una góndola y una señora se agacha a tomar un paquete que había ahí, de oferta. Y le pregunto si era rico ese fideo, si lo había probado. Y me dijo que no lo había probado y lo suelta. Y me dice, la otra vez ya compré otro de una marca barata y eran horribles. Por allá salta una señora diciendo, ¡sí! ¡O terminás con el agua llena de harina! O se rompen todos, le digo. Porque encima de eso, no puedes olvidarte que sos pobre. No solo ya es ser consciente de que estás viviendo a base de fideos, sabiendo al menos yo lo que los fideos ocasionan a la salud, y que encima de ser consciente de que la comida es veneno. Además, también comes un puré de fideos. Comer algo que está todo roto hace la sensación de pobreza más profunda. Es desmoralizante y es triste. Yo veo la cara de las personas cuando voy al supermercado. La angustia mirando y comparando precios para hacer cuentas que alcance. He visto las caras de quien va a buscar un plato de comida y recibe una bola de masa con salsa. Es cruel. No sé. Cosas que pienso, que no sé cuánta gente piensa en estas cosas o las pasamos a diario y no lo decimos. Contra eso también luchamos. Por eso no queremos que nos vendan, endeuden, que nos sigan empobreciendo. ¿Qué nos calienta el que estuvo antes? Si vuelven o no vuelven. ¿Quién sea candidate? Si todos están de acuerdo en las políticas que profundizan la miseria económica, social y ambiental. ¿Qué nos calienta? ¿Es rosca cuando no tenés para morfar, loco? Nadie que se sienta así se debería quedar quieto. Hay que luchar contra esto. Nadie que sepa que otros se sienten así debería quedarse quieto. Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira. Que es mentira. Que produzca más pobre, que lo fabrique. Así están las cosas, partida, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida, en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Para salvar solo mi propio pellejo, así ay, como el alma se me va, oh, oh, oh. Ya te dije que no opines, que no pienses, no protestes, no propongas, no propongas, entenderlo es definitivo, no lo intentes ni te interpongas, si hagas lo que hagas en definitiva nada tiene sentido, digo, si toda nuestra vida ha sido decidido en este plan siniestro configurado para fines apocalípticos. Ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación no son los mismos. Ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta, como esta, como esta. Domesticados como leones de circo, neutralizados, paralizados. Pero ¿qué nos pasa? Que no nos despertamos, vamos. Al carajo, yo me rajo, en Argentina no hay trabajo. La dignidad humana va cayendo cada vez más bajo. No hay atajo, y esto ya se derrumba. Y esto pende de un hilo, ni siquiera notamos la diferencia entre estar muerto o vivo. Digo, sigo, los señores no me dedico a cerrar el hocico, pero tampoco vocifero los miedos que por ahí andan como roedores. Ellos no son los vencedores, traigo mi tambor para que te incorpores. ¿A dónde están esos que dicen tener tantos cojones? Como un poetazo lo muevo, aquí molestando de nuevo. Patriotas, compatriotas, dando guerra al mundo entero con esmero. Saboneando reacciones reas de todo aquel que tenga duda a ser parte de esta lucha que con nosotros aquí se renueva. Se me anudó el corazón. Escondiendo la cabeza como el avestruz, seguimos pasando de mano en mano, esta nuestra propia cruz, pura, su pura dulce. y tu milagro para nosotros la gente. Yo digo que no hay que esperarlo al destino, un milagro que raje la tierra. Yo creo en lo que hago y en lo que digo, por esto sigo el intento, penetrando con mi lírica lo más hondo y profundo de tu pensamiento. Y si penetra por otro orificio, no es mi culpa, lo siento, lo miento. La vaselina no te la puse yo, te la pusiste solito hace tiempo. Bueno, y ahí escuchamos Actitud María Marta con... Así está la cosa, rap combativo. Sí, de hace ya unos cuantos años, unos 20 años fácil. Y antes, ahí Anti leía un texto, un posteo de nuestra super cumpa de la costa, Noé Silva, que además tiene un programa de radio llamado casualmente La Trinchera, que sale los miércoles de 18 a 20 en Radio Sudaca, nuestra radio hermana de la Radio Enfoques. Y bueno, ¿qué más decir, no? ¿Qué más agregar? Eso sirve, me parece que muestra una postal de lo que está viviendo, se está viviendo en todas partes. Hay mucha miseria, incluso la gente que tiene trabajo en blanco o asalariado no le está pasando bien mayoritariamente. Hoy leía que una docente de Chubut con 4 años de antigüedad y 2 infancias está por debajo de la línea de pobreza. Perdón, por debajo de la línea de indigencia, que no llega a ser indigente, que está por alrededor de 600 mil pesos, algo así. Bueno, los reclamos salariales están totalmente metidos al freezer, nadie hace nada, los sindicatos se callan, por fuera de los sindicatos es muy difícil. La energía de activación, como diría un químico, es bastante alta, es demasiado alta, y bueno, y entonces ahí hay como un freno patente a cualquier reclamo, pero las cosas no están nada bien, y quizás una forma de verlo sea ir al supermercado y ver sus y ver las caritas ahí. Bueno, y yo el otro día venía por la ruta desde Esquel hacia el Bolsón y pasé por la Pull-Off y pensé en Santiago y pensé en todos y todas les cumpas que nos fueron quitando, que los estados nos fueron desapareciendo, que son un montón. Y bueno, de ellos siempre me quiero acordar, porque eran cumpas que estaban y están en nuestras luchas. Me despertó el alma. Anochece, me dijo. Se pone oscuro mientras haces fiaca. Si corres, llegas antes que la lluvia. Llevarte por delante las frazadas, escupite las manos y salí con medio pie descalzo. Pero es ahora, antes de que nazca y le pongan un nombre. Vestite con tu sombra, improvisá un espejo, pero corré. Si corres, llegas antes que la muerte, antes de que crezca como un gorrión de monte y se deje la barba. Llega para besarlo como un hijo, un amante, un hermano. Tu instante de tardanza es su martirio. Así que levántate, ignora los escombros de tu cuerpo, atropella el café que se te pone enfrente y arranca para el sur. Donde sea que esté, habrá una luz naciente

Bueno, ahí pasó de nuevo. No es algo común que hagamos el Factor Folil. Repetir la misma banda dos veces. Actitud María Marta de nuevo con Resurrección. Y antes un poema adolorido por Santiago Maldonado, leído por Liliana Bodoc, que escritora de la que muchos somos fan también, pero bueno, tampoco nos acompaña ya en este plano por un accidente. Y bueno, y estaba leyendo algunas cuestiones y escuchando otras, ¿no? Por un lado, todo lo referido al hospital de acá, de Zonal de Bolsón, y cómo la buena noticia que significa que sigue activa una asamblea autoconvocada de vecines ahí acuerpando al hospital y a la directora, a la flamante directora. Bueno, flamante tiene ya un tiempito, unos días ya, pero bueno, hay una fuerte impronta comunitaria para que el hospital levante un poco el vuelo, porque viene muy desfinanciado, viene con muchos problemas, viene mal pagando, bueno, como en realidad toda la provincia de Río Negro, ¿no? Que mal paga terriblemente a sus trabajadores y trabajadoras de salud. Y bueno, eso había ocasionado un montón de renuncias, porque bueno, básicamente conseguían trabajo mejor rentado en otras partes, los profesionales y las profesionales, y entonces se fue vaciando el hospital. Según entiendo, hasta el día de hoy no funciona la UCI, la unidad de cuidados intensivos, y hay varias falencias más, ¿no? Y por otra parte, como si esto fuera poco, también está el tema de la salita de primeros auxilios que se incendió en Mallina Ahogado, y que la vecindad, la red inmensa y valiente que pudo frenar las llamas del incendio del poder, está solicitando que se vuelva a reconstruir en ese mismo lugar y que no haya ningún tipo de loteo, ¿no? Colindantemente a eso. Y ahí está la cuestión. No está muy claro, por lo menos a mí no me queda claro, cuáles son los planes, las dos cosas del gobierno provincial, mucho menos del municipal, ¿no? Que se esconde ahí, con una mano dice una cosa, con la otra hace otra, y por detrás tranza otra. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema, porque bueno, hay falta de atención sanitaria para muchas personas, y sobre todo muchas personas que en estos días que más lo necesitan, ¿no? No solamente porque se viene el invierno y porque hace frío y porque hay ciertas enfermedades que se acentúan en esta época, sino porque estamos atravesando un periodo de postraumático, ¿no? Después del incendio. Las personas de Mallín y las personas, bueno, acá me voy a Epuyén, ¿no? Son quizás las que lo vivieron de manera más directa. Pero hay muchas personas que estamos todavía bajo los efectos de lo que fue el cimbronazo social, ambiental del incendio, ¿no? Y paisajístico incluso. Y ni hablar todo lo referido a las viviendas que se perdieron y que aún no se recuperaron. No hubo hasta ahora un plan efectivo de asistencia para la reconstrucción de las viviendas que se perdieron. Los vecines siguen, muchos de ellos, o viviendo en casas de amistades, o viviendo en carpas, o viviendo en construcciones sumamente precarias con nylon y algunas chapas. Y la verdad que ya el frío empieza a ajustar. Hoy había algún tipo de chance de nevada para una idea del fresco que hace. Y con los días que vienen, la cosa se va a ir acentuando. Entonces, bueno, necesitamos muchas canciones que nos den motivación, que nos den fuerza, que nos den Nehuen para seguir ahí al pie, seguir prestos, seguir acordes a las circunstancias que nos demandan una entereza, una fortaleza, una energía para que no decaiga, ¿no? Y para no dejar en banda ni tirado a nadie. Y que no pasemos un mal invierno como ya está empezando un mal invierno para las personas, ¿no? Para la Maguisa no necesariamente. Y digo no necesariamente porque también hay planes bastante siniestros para los cerros, para áreas como el Amprale, para áreas como el Piltriquitrón. No olvidemos toda la lucha que estaba en alza previo al incendio, que era contra las sillas, los medios de elevación que se querían instalar o se quieren instalar en el Cerro Piltriquitrón. Y concomitantemente a eso, un montón de privatizaciones de espacios arriba del cerro y futuras concesiones de cosas, vaya uno a saber qué es, y confiterías, centros de esquí, etcétera, etcétera, ¿no? Como ya ha pasado casi en el cerro de enfrente, ¿no? Con todo lo que es laderas. Y bueno, decíamos esto del hospital, y también hay una crisis económica importante en muchos sentidos. Eso termina impactando en lo que cada quien tiene para sobrevivir durante el mes. Y bueno, y eso nos pega de lleno. Hace poco, fue el 1 de mayo, acá desde la radio hicimos una actividad muy linda, salió muy bien. Creo que ya habrá comentado algo en el Factor Folía anterior, Mate, que se escapó un rato y se vino a la radio a hacer el Factor Folía 47. Y bueno, y ahí nos contaba Adrián, ¿no? Todas las luchas que se dieron acá, incluso casi de posicionamiento, ¿no? De trabajador, ¿no? Previamente todas las luchas que se habían dado de resistencia a la invasión, por un lado española y por otro lado criolla. Y bueno, y como trabajadores también hubo mucha resistencia y mucha lucha acá. No olvidar las grandes huelgas de Santa Cruz, que se extendieron también al sur de Chubut, que se extendieron al lado de lo que se llama hoy Chile, y que bueno, dejaron una gran impronta en las memorias, en los lugares, en el aire. Vamos a escuchar algo que se refiere a algo, a alguito de todo esto. Seguimos en Factor Folil 48, canciones para motivar o la trinchera. Es el nombre secreto del programa. Y me acordaba de los jubilados y las jubiladas, sus marchas de los miércoles. Una cosa que se repite, que es la represión, el maltrato, las golpizas que le propinan tipos pertrechados y armados hasta los dientes y llenos de gases, se aprovechan ahí de la gente que está marchando más que pacíficamente, con su pancarta que dice que no puede llegar a comer a fin de mes, que no puede comprar los remedios que necesita comprar, porque bueno, los remedios, ya un par de remedios le llevan toda la jubilación mínima. Capaz que ni un par, capaz que uno solo. Hay remedios muy caros y es una injusticia enorme, ¿no? Recordaba también cuando marchamos no hace tanto, un miércoles acá en Lago Puelo, con jubilades actives y otros jubilades que empezaron a marchar todos los miércoles. Ayer deben haber marchado también. Y en esta ocasión que digo, también estaban la gente del instituto del 813, que le están recortando carreras. Hay muchos institutos que están sufriendo el recorte, el ajuste, el cierre de carreras, el cierre de horas. Está habiendo un ajuste importantísimo en educación, al menos en Chubut. Y bueno, resulta muy llamativo, ¿no? Cómo se está pudiendo hacer todo esto sin que se agiten más las aguas. Y mientras pensaba eso, ahora les voy a leer algo que bueno, que ahí se me linkeó una cosita, ¿no? Pero como para analizar que este mecanismo que hay de aquietamiento o acallamiento o parálisis inducida a nivel social no es nuevo, ¿no? Que viene de largo y tendido y que hay efectivamente operaciones que se pueden hacer desde el poder para lograrlo. Pero antes quería recordar que mucha información de la que leímos al principio, los comunicados, los extrajimos de la página compañera Info Territorial, ¿no? Ahí en donde les recomendamos que la visiten en internet o en alguna otra red. Tienen, bueno, varios plataformas, varios formatos, Info Territorial. Y esto que les voy a leer ahora, lo saqué de otro portal de noticias en el que también participamos muchas veces, que es el portal de ANRED. Y en este caso, la noticia dice así: Vaticano, ¿quién es Robert Prevost, el cardenal elegido como nuevo papa? Y bueno, la nota es bastante interesante y un poco más extensa, solamente voy a leer el copete, ¿no? Que creo que resume bastante lo que quiero decir. Es el primer pontífice de origen estadounidense. Nació en 1955 en Chicago, Illinois, y vivió hasta 2023 en Perú. Tomó el nombre de León XIV, una referencia a León XXIII, que vivió entre 1878 y 1903, que impulsó la doctrina social de la Iglesia para impedir que la clase trabajadora se organizara en los partidos socialistas. Prevost es uno de los cardenales denunciados por organizaciones de víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes. Está cuestionado por encubrimientos tanto en Estados Unidos como en Perú. Bien, y esto a su vez, este posteo es tomado de Izquierda Diario, ¿no? Y bueno, y acá recuerdan en otra parte de la nota que este León XIII se presentó como el Papa obrero, desarrollando la doctrina social de la Iglesia, cuyo objetivo esencial era impedir que la clase trabajadora se organizara en los partidos socialistas que se desarrollaban a fines del siglo XIX en el marco de un fuerte proceso de organización de la clase trabajadora. Y dice así en una encíclica, ¿no? Este León XIII, de 1891, Rerum Novarum se llama. Y dice: no solo la contratación de trabajo, sino también las relaciones comerciales de toda índole se hayan sometidas al poder de unos pocos, hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. Para solucionar este mal, los socialistas, atizando el odio de los indigentes contra los ricos, tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes, estimando mejor que, en su lugar, todos los bienes sean comunes y administrados por las personas que rigen el municipio o gobiernan la nación. Creen que con este traslado de los bienes de los particulares a la comunidad, distribuyendo por igual las riquezas y el bienestar entre todos los ciudadanos, se podría curar el mal presente. Pero esta medida es tan inadecuada para resolver la contienda que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras. Y es, además, sumamente injusta, pues ejerce violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión de la República y agita fundamentalmente a las naciones. Ese es el Papa al que está reivindicando este nuevo Papa, ¿no? Este nuevo León. Bueno, León, ¿no? También me suena con otro león que tenemos por acá más cerca, más caricaturesco, pero bueno, en fin. Lo dejo ahí. No sé, me pareció interesante cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Cómo se intenta, a través de muchos mecanismos, y entre los que no se descarta las iglesias, ¿no? Acá hay iglesias por muchos lados, y no solamente católicas, también las evangélicas, que tienen unas prédicas bastante curiosas e interesantes en relación a lo económico y a prometer el cielo después de la muerte, ¿no? Claramente. Así que, ¿para qué te vas a agitar moviendo el bote ahora en vida, ¿no? Si te portás bien, todo lo que no tenés ahora te lo van a dar allá lejos y en el limbo. Pero bueno, así como las iglesias tienen ese poder, también desgraciadamente a veces algunas organizaciones sindicales caen en la misma, ¿no? Y son fácilmente cooptables por el poder a cambio de algunas prebendas, algún recreo por aquí, algún puestito para un familiar por allá, no sé. Y otras cosas que ni se sabrán, algunas acciones de algo, qué sé yo. Pero lo cierto es que si el sindicato no se mueve, resulta muy complejo para los afiliados, y ni hablar para los que ni siquiera son afiliados, hacer algo por fuera. Porque enseguida vienen las ilegalidades, los aprietes, etcétera, etcétera. Así que bueno, en esa estamos. Esa es nuestra situación. Y a veces, incluso esta que estoy contando es una de las más livianas. Hay otras que son todavía más ásperas. Pero saber la situación en la que nos encontramos, para mí es sumamente positivo y esperanzador. Porque sabiendo cuál es nuestra posición actual, podemos saber hacia dónde movernos, hacia dónde no movernos, cómo movernos, con qué rapidez necesitamos movernos y con qué contundencia. Entonces, eso me parece que es necesariamente positivo, y que bueno, ahí ya dependerá de qué estrategias adoptemos, ¿no? Como las estrategias que tenemos que adoptar para impedir que Chubut se transforme en un Kuwait, como está proponiendo Macri por ahí, que dice que bueno, que Chubut tiene todas las de ganar para pasar a ser el primer productor de uranio del mundo y de otras tierras raras, etcétera, etcétera, ¿no? Como, bueno, una vez que está rota, que está el espíritu quebrado de la provincia porque han podido avasallar la negativa popular a convertirse justamente en eso, bueno, piensan arrasar con todo, ¿no? Y inclusive con el agua. Así que bueno, ahí popularmente, desde abajo, de la manera que podamos, nos deberemos dar estrategias para que el poder no se salga con la suya una vez más, ¿no? La última vez, que fue cuando lo intentó de la mano de Arcioni, no le salió, al igual que no le había salido en Mendoza, no le salió. Fue muy costoso, sobre todo para Cumpas de la Costa, que sufrieron represión de muchos días, que sufrieron en su cuerpo mutilaciones a raíz de los disparos de los perdigones de goma y de otro tipo. Sufrieron la criminalización. Esa es una herramienta que les ha resultado muy efectiva para, bueno, para ir silenciando, para ir poniéndonos palos en las ruedas, en los pies, grillos en los pies. Y bueno, que estamos inmersos en eso y en ese tipo de estrategia del poder, la criminalización, la prisión injusta, las causas armadas. Por estos días acá, hace poco tiempo también sufrimos ataques incendiarios que claramente tienen que ver con los planes extractivistas que hoy salen a anunciar a puro diente, a pura sonrisa, los que se dicen gobernantes nuestros. Y bueno, y en realidad está todo relacionado, ¿no? Todo tiene que ver con lograr extraer lo que el poder económico está necesitando, sobre todo el hiperconsumo del norte y de las potencias como Estados Unidos y China, y Rusia podríamos agregar también. También estrategias para ver cómo resistir, cómo ayudar en la resistencia al pueblo palestino, ¿no? Escuchaba declaraciones que están haciendo desde Israel, en donde están planeando directamente subir, no sé, a dónde, a todas las personas, bombardearlas a morir, y a las personas que queden desplazarlas hacia algún lugar, pero básicamente ocupar todas las tierras de Palestina y no retirarse ya más, ¿no? Directamente dar el último empujón al mar de todo el pueblo palestino, que siga con vida después de los bombardeos y de la masacre, del genocidio que está implementando el Estado sionista de Israel. Realmente es muy grave. No he escuchado una reacción así a los gritos, indignación. No he visto ningún posicionamiento de la ONU o alguna organización de ese estilo internacional para frenar este plan macabro que se está anunciando con bombos y platillos desde Israel, y que seguramente ahí estará la CNN para televisar, etcétera, etcétera, y con el apoyo, por supuesto, y la promoción del gobierno de los Estados Unidos. Me parece extremadamente grave lo que continúan haciendo, ¿no? El genocidio que están haciendo en Palestina y la poca efectividad en nuestras reacciones también. Yo sé que quizás a la distancia no es tanto lo que podamos hacer, pero algo se nos tiene que ocurrir, alguna cosa tendremos que inventar en estos próximos días. Tengo esperanza en que lo vamos a lograr. Vamos ahora a una canción y después seguimos. justicia. Libre está el violador y preso el activista. Banca el Estado, la trata de mujeres. Negocio policial de narcos y carteles. Y en los almacenes, veneno de Monsanto. Todos transaron con el diablo, hicieron pacto. Se va a levantar toda la gente del pueblo que abandona, que venda la tierra para contaminar con la minería. No, no, queman los bosques para enriquecerse. La Patagonia presente exigiendo la paz. Despierta, ser humano. ¡Basta de tibios! Bueno, acá seguíamos acá yo un poco choqueado por qué significará, ¿no?, esto de nombrar a un papa norteamericano, ¿no? Cuando la iglesia norteamericana, la iglesia católica norteamericana, justamente está como en el subsuelo de las iglesias a nivel mundial por todas las denuncias que tiene de abusos, de violaciones. Bueno, es justamente una de las que está le echó lastre mal a la Iglesia Católica de todo el mundo. Llegaron Radio Participancia ya en la despedida del programa. Una dice: buenas noches, Factor Folil. Saludos desde El Pinar. Un aguante para toda la gente que está reconstruyendo su casa con el invierno en puerta. Que le metan todos los días un poco. Que para el retruco contra las ratas tenemos con qué. ¡Pasen Chemtrail! Chemtrail sonó en el Factor Folil anterior. Ojo el piojo, no sé si lo escucharon. Ahí, el del primero de mayo, ahí pasaron Chemtrail. ¿Ese fue el anterior? Ah, sí. Sí. No. Después llegó otra radio participante que hice. El otro día estaba en el consultorio de una hematóloga en Esquel. Y me tocó presenciar cómo le explicaban a una señora que Pami había suspendido la cobertura. Por suerte o solidaridad, la médica estaba dispuesta a atenderla de todas formas. Después llega otra radioparticipante que dice: entiendo que la traición de los sindicatos dificulta la organización, pero ¿no es excusa para la desmovilización? ¡Basta de llorar! ¡Pongamos manos a la obra! Totalmente de acuerdo, Feley. Sí, sí, no, no es excusa. Hay que organizarse y, bueno, autoconvocarse y ya. Es la que tenemos. Como decía la canción de María Marta, a las calles. Después llegó otra radio participante que dice: Mari Mari, Factor Folil, mañón por informar, alegrar, musicalizar, por unir. Apu Peñi, Capula Mien, que resisten en los territorios. Que están judicializados, desalojados, que están en clandestinidad. Cume Nehuen, Cume Raquisuan, Pu Kona, Pu Weichafe, Cume Norweichan, Cume Feyentún. La resistencia seguirá, que nuestros ancestros vuelvan a encontrarse en nuestras miradas, ya sea en el Guillatú, ya sea en la barricada. No sé si se lee así, Guillatú o Guillatú o cómo. No, no te escuché lo último que dijiste. que no sé cómo se lee Guillatún. Guillatún. ¿Cómo? Guillatún, sí. Feley, Feley, qué bueno. Y ojalá, yo creo que a veces nos han escuchado desde lugares así remotos y donde apenas por ahí tenían señal, nos han escuchado el programa. Desde muchos lugares, Pupeñi, Capulamien, y yo sé que son momentos re duros, hay comunidades enteras que están amenazadas hoy por hoy de desalojo, de violencia estatal, de violencia policial, hay peñis, hay lamien, hay pichis que están sufriendo porque han tenido que abandonar su territorio antes que los apresen, que los violenten. Y que hoy por hoy están casi que viviendo de la forma más anónima posible, porque bueno, temen que los apresen injustamente, sin ningún motivo, sin ninguna causa de nada, pero así sienten que se está manejando este estado, ¿no? Este injusto, más que nunca, este estado más depredador y más asesino que de costumbre. Entonces, bueno, allá, como decía al principio la canción, Neuentura Amy, ¿no? Y escuchamos, no me quería olvidar, escuchamos una canción de Bruto, ¿puede ser? Basta de Tibios, sí, de Bruto. Basta de Tibios, ahí en conjunto con la radio participancia, que decía que no es excusa para no organizarse, a organizarse, basta de tibios, hay que salir a la calle, unámonos con alegría, con Feyentún, con fuerza, con Nehuen, con mucho piuqué, y bueno, esto, entre todes podemos dar batalla. Hay como un eslogan por ahí dando vuelta que, no sé, está haciendo popular el Eternauta, ahora se me fue de la cabeza, pero bueno, ya se me vendrá. Vamos con la última canción de la noche, y que tiene relación con la primera del programa. Nos vemos, Peucayal. Vamos a hacer ahora una canción muy nueva. Fue compuesta en 1883 por el poeta polaco, cuyo, lo tengo acá anotado, pero no voy a mencionar el nombre por una cuestión de respeto, porque tiene más consonantes que las que conozco. Estaba preso en Varsovia en un momento en que el movimiento obrero polaco sostenía duras luchas reivindicativas y peleaba contra la ocupación rusa. La canción se basó en un tema popular polaco que se llamaba Marcha de los Suavos. Se canta por primera vez el 2 de marzo de 1885 en Varsovia y se popularizó y versionó en toda Europa por la solidaridad del movimiento obrero con Polonia. En el año 1933 se publica la partitura en el suplemento de la revista Tierra y Libertad de Barcelona, arreglada para coro por Ángel Miret y con la adaptación de la letra de Valeriano Orobón. El título de la partitura es Marcha Triunfal y el subtítulo es A las Barricadas. Tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. llevar al pueblo a la emancipación. ¡Decilo, nene! Recorriendo un poco el lugar que desapareció mi mamá. Ya vamos casi para los 3 meses y nosotros no sabemos nada. Nada de nada de la desaparición de mi madre. No sabemos en qué va la investigación porque está bajo secreto. Y supuestamente nosotros teníamos que informarlo, abrirlo la carpeta investigativa el 20 de enero. Y fuimos a la fiscalía y los dijeron que la carpeta investigativa seguía 40 días más bajo reserva. Eso significa que nosotros vamos a estar 5 meses sin saber sobre la carpeta investigativa, sin saber qué le pasó a mi madre. Le pedimos a las policías que investiguen las partes que nosotros le hemos dicho, a personas que le investiguen, a las personas que nosotros que le hemos dado como principales sospechosos, que agilicen la investigación, porque ya están pasando mucho, ha pasado mucho tiempo, ya 3 meses como mucho, para saber dónde está mi madre, para poder encontrarla. Y por eso nosotros por estos medios le pedimos al gobierno que a nosotros lo ayude en todo lo que más tenga, en todo lo que sea que tenga él posible a las manos de la investigación, que investiguen a las personas que nosotros le hemos dicho al fiscal, que le hemos dicho a las policías, y que el gobierno se trate de acercar a nosotros como familia y pedirle una hora allá en La Moneda, si él no puede acercarse acá al terreno, en La Moneda, que lo reciba a nosotros. Nosotros queremos hablar 5 minutos con él, 5 minutos, conversarle lo que lo está pasando como familia y explicarles todo lo que lo ha pasado, toda esta desesperación que tenemos nosotros como familia, que no sabemos nada de nuestra madre. Mi mamá era una persona muy trabajadora, muy luchadora. Ella sufrió mucho cuando era niña y cuando en su juventud igual fue una mujer muy luchadora. Y cuidar esto, todo este bosque, son casi 1000 hectáreas, son 900 y tantas hectáreas, y que ella recorría a pie, de a caballo, viendo sus animales y a la vez cuidando estas 900 y tantas hectáreas. Por lo general ella un día salía para un lado, el otro día salía para otro lado, porque 900 hectáreas ella tampoco se la iba a recorrer en el día. Ella recorría por sectores y ella conocía muy bien este campo. Es como decir que yo me voy a perderme en la ciudad si salgo a comprar. Entonces, para decir que la hipótesis que se perdió, para nosotros no existe esa hipótesis. La hipótesis de nosotros es que a mi mamá de acá la sacaron. Nosotros estamos como familias con una angustia tremenda. Toda mi familia, mis sobrinos, están con una angustia de poder encontrar a mi madre. Salen para acá de a caballo todos los días a buscar a mi madre. Pero nosotros le decimos que acá mi mamá no está. Mi mamá acá conocía todo este sector, todo este campo lo conocía. Mi mamá nunca se va a perder acá. Bueno, aquí nosotros fue la primera vez que llegamos con mi cuñado en la búsqueda. Y acá en este sector había una huella de camioneta acá. Aquí, en este sector aquí había una huella de una camioneta, como que habían dado vuelta acá. Y mi cuñado me dice que efectivamente estaban las huellas ahí abajo de mi madre. Y llegamos acá y aquí se le perdían las huellas. Solamente encontramos la huella de la camioneta acá y dos palos similares a eso. De esa magnitud eran los palos y aquí se le pierde la huella. Mi mamá no caminó para allá, no salió para allá, nada. Solamente aquí estaban las huellas de la camioneta. Y esto fue lo último que supimos de acá de mi mamá, del campo. El principal sitio de lo último que se vio de mi mamá, tenían que haber cercado este camino aquí. Tenían que haberlo cercado, pero eso no lo hicieron porque aquí pasaron las camionetas de los mismos carabineros. Pasaron aquí, para allá, para acá, y no cercaron nada. Entonces, ¿en qué momento íbamos a tomar nosotros el carabinero, la huella que le decíamos nosotros, la huella? Pero no la tomaron porque aquí pasaron las camionetas para allá, para acá. Y aquí no cerraron, no tomaron en cuenta haber cerrado este sitio, esta parte aquí. Y para haber visto al tiro las huellas, le he sacado fotos a los bastones, nada. Entonces, esto todo medio sospechoso. Bueno, efectivamente nosotros pensamos eso, que de acá la sacaron, porque como digo yo, que aquí no hay huellas, no hay huellas para este camino, no habían huellas. No hay huellas de ese camino hacia allá, solamente de ese camino que venía hacia acá. Tenemos que tener la energía de poder encontrar a mi mamá, pero que alguien lo ayude a decirlo, por acá está, o la persona que la tiene, que la entregue. Más que nada eso, porque que los comprendan el dolor que estamos pasando nosotros como familia, porque nosotros como familia ya no dormimos, dormimos mal, dormimos muy poco. Estamos con un dolor inmenso, inmenso, inmenso, y no me gustaría que nadie pase este sufrimiento que tenemos nosotros como familia, porque es muy grande el dolor que sentimos al no tener a nuestra madre acá al lado. Por este medio, que lo ayuden a difundir, a mostrarlo en todos lados, esto que estamos haciendo nosotros como familia, buscando, dando entrevistas. Donde los llamen a nosotros vamos, porque es la única manera de nosotros poder difundir esto y tratar de encontrar a mi madre.